Radio Santa Rosa, la primera radio católica del Perú, informando y evangelizando, te lleva buenas nuevas en tu vida. Con el mensaje telúrico de nuestros pueblos, a través de las ondas de esta prestigiosa emisora, presentamos Forjando Peruanidad. Revalorando nuestra cultura autóctona, sin calco ni copia, en la expresión de nuestra música y canciones. Forjando Peruanidad. Al encuentro de nuestros oyentes, con noticias y comentarios de actualidad, entrevistas y reportajes. Forjando Peruanidad. Bajo la dirección y conducción de su amigo Luis Lara Márquez, quien ya queda con ustedes. Muy buenos días, radioescuchas de todo el Perú y el mundo entero. Los saludo a su amigo de siempre, Luis Lara Márquez. Hoy día sábado 29 de marzo del año 2014, año de la promoción de la industria responsable y del compromiso climático, año internacional de la agricultura familiar. Damos inicio a la cuadricentésima octogésima novena, 489 edición de vuestro programa Forjando Peruanidad, con el lema Lo Nuestro Está Primero, programa radial de defensa y difusión de la cultura nacional que se transmite pues, en el horario de los días sábados de 7 a 9 de la mañana, 120 minutos continuados por esta emisora amiga Radio Santa Rosa, los 1500 kilociclos de la amplitud modulada. Paralelamente en los 101.5 la frecuencia modulada estéreo, llegando nítidamente a toda la zona sur de Lima. A nivel nacional en los 6045 kHz de la onda corta. Y a nivel mundial en la página web www.radiosantarosa.com.pe. Y en enlace directo en tiempo real sin interrupciones con Radio Satélite de Aseo de Chiquiá, Morones y Ancash en los 92.5 la frecuencia modulada estéreo. Llegando nítidamente nuestra señal a toda la provincia de Morones y de la región Ancash. A las provincias hermanas de Ocos y Recuay, también en la región Ancash, a las provincias 2 de Mayo, Lauricó, Chiguamalíes, en la región Huánuco. Con temas de cultura, comentarios de actualidad, noticias y la mejor música peruana de todas las épocas. Nuestros agradecimientos al ingeniero de sonidos, don Eduardo Torres Soria, quien nos apoya en los controles de audio y sonograbaciones. En la provincia de Bolones y Ancash, al gerente general de Radio Satélite de Chiquián, al profesor Germán Perfecto y Polo, y a Chorales Esmilla Curi, director de la revista Huayhuash Atalaya de los Andes y del portal web www.huayhuashnoticias.com, nuestro corresponsal en toda la provincia de Bolones y Ancash. En la ciudad de Huaraz, al periodista César Palma Huerta, director de la revista El Eco de Ancash y coordinador de varios espacios noticiosos de emisoras de Huaraz, nuestro corresponsal desde la ciudad de Huaraz. En nuestro programa de hoy, trataremos sobre el Día Mundial de la Educación, que se celebra o se conmemora el día martes 1 de abril de todos los años. Por otro lado, saludaremos a varias provincias de nuestra patria que están celebrando un año más de su creación política. Doctor Jesús Ladera Paitamala, muy buenos días, su saludo para nuestra audiencia. Muy buenos días, doctor Luis Lara Márquez. Cordiales saludos para nuestros amigos oyentes de Forjando Peruanidad a través de las ondas amigas de Radio Santa Rosa desde Lima, Perú, llegando a todo el mundo. Efectivamente, el día de hoy tendremos un interesante programa. Damos inicio a la parte musical del programa, para lo cual levantamos el telón imaginario en nuestro escenario del aire para presentarles una melodía andina de la composición del maestro cusqueño Abel Garrido Reyes, interpretado por el conjunto Centro Cosco de Arte Nativo del Cusco, con la dirección del músico y maestro músico Santiago Sánchez Gómez. Tema que se encuentra grabado en el álbum Carnaval de Canas, para discos El Virrey del Perú, el año 1969. Con ustedes, la melodía andina, Micholita. dimos inicio a la parte musical de nuestro programa con esta hermosa melodía andina del gran maestro, compositor y músico cusqueño don Abel Garrido Reyes. Dicho sea de paso, tuvimos la suerte de conocerlo de cerca cuando radicamos en el Cusco y nos ha dejado muchas composiciones al legado, y todavía vive el maestro Abel Garrido Reyes, ya avanzado de edad, vive en el barrio de San Blas, donde es el barrio de los artesanos, de los grandes artistas cusqueños se encuentran ahí. Muy bien, hemos escuchado pues con la interpretación del conjunto, del legendario conjunto Centro Cusco de Arte Creativo del Cusco, un conjunto que tiene más de 80 años de vigencia, ya van por 3 generaciones, pero siempre mantienen su arte, su forma, su estilo, con la cual han identificado, ¿no? Y en esta grabación actuó como director el maestro músico Santiago Sánchez Gómez. El tema que hemos escuchado se encuentra en el álbum Carnaval de Canas, grabado para discos El Virrey del Perú, año 1969, Mi Cholita. Así pues, hemos dado inicio a la parte musical de nuestro programa, como todos los días sábados, ofreciéndole la mejor música peruana de todas las épocas. Enseguida diremos y haremos una reflexión antes de ir a nuestro tema formal de lo que es el tema de actualidad que vamos a tratar, sobre lo que está ocurriendo en Ancash. Está en la prensa, en la televisión, en la radio y en todos los medios de comunicación se escucha sobre la violencia en la ciudad, en la región Ancash, la violencia y la violencia y la violencia y no a la matanza. Yo creo que aquí el análisis debe ser más claro, un poco más profundo, ver de dónde nace la violencia, de dónde se ocasiona la violencia, cuál es el origen de la violencia, o es violencia porque eso está viviendo todo el país, ¿o es violencia simplemente de otro tipo? Yo diría más bien delincuencia. Porque la violencia está bien, está incluida. Y la violencia en todo aspecto. Violencia familiar, violencia laboral, violencia en todo aspecto puede haber violencia. Pero no hablemos solamente de forma genérica de la violencia de Ancash. La violencia de Ancash. Entonces a mí yo creo que aquí hay corrupción. Es la base, la madre del cordero está la corrupción. Entonces al haber la corrupción, la violencia es una consecuencia de la corrupción. Yo quiero, tú quieres, tú me das, yo te di, entre los dos estuvimos juntos, los dos comimos juntos, ahora tú quieres comer solo, entonces si no compartes conmigo, abajo. Eso ya es una cosa más seria. Estamos hablando de un cárter, estamos hablando de una asociación ¿de qué? De delincuentes. Usted, y vemos claramente que ahorita viene la feria de candidatos para todo lo que es región de Ancash, para consejeros, para alcaldes provinciales, distritales, en masa, en cantidad. ¿Por qué? ¿Aprovecharse del momento? Si fuera realmente que la violencia se ha generado, entonces todos los candidatos ahorita estarían pues huidos, o muchos se tendrían que restringir y decir, ya no voy de candidato porque mañana muero, ¿no? Esto no es así, señores. Hay que profundizar. Entonces, un llamado desde la Policía Nacional, un llamado al Poder Judicial, al Ministerio Público, que investiguen la raíz del asunto. No estamos aquí en que fulano murió, vengano murió. Esa es la consecuencia, pero vayamos a la raíz del caso. ¿Cuál es el problema central para que Ancash esté viviendo eso? Un departamento acogedor, un departamento que se caracteriza por su amabilidad de todos sus pobladores, a donde usted vaya en Ancash, en cualquier lugar, lo reciben con todo el cariño como si usted fuera de ahí del lugar o más aún. Y eso se está distorsionando por 4 zamarros que se llevan la plata del pueblo, que roban la plata del pueblo y quieren hacer pasar como violencia, violencia y violencia. Pero la prensa, que se presta para tontería y media, no averigua pues. Simplemente lo que le dicen, le pagan, publica. Así no es, señores. Hay que averiguar. La prensa está jugando un papel muy mal. En cualquier caso, habla lo que quiere. Le pagan y hace lo que quiere. Enloda, embarra, engaña, hace lo que quiere. Y eso no es así, señor. Si es prensa, es una profesión que tiene una ética por delante. Primero averigüen, vean el fondo del asunto, señores. Ancash, la región de Ancash, nos consta a todos, en el presente gobierno, ha sido, señor, auditado y fiscalizado el gobierno regional de Ancash por una comisión del Congreso. Dirigida y encabezado, ¿por quién? Por un congresista chiquiano huastino de nuestra provincia bolonesa, Modesto Julca Jara. ¿Qué resultado? 0, señor. Entonces nos preguntamos, señor Modesto Julca, Usted denunció que había corrupción en el gobierno de Ancash. ¿Y dónde está el resultado? ¿Dónde está el resultado? La Contraloría General de la República fue también. Resultado cero. Entonces el gobierno regional de Ancash, el más sano y el más santo. Tenemos que proponerlo como santo, pues. Porque definitivamente a la luz del día se ve lo que es corrupción, dice. Y van y no pasó nada. ¿Qué es eso entonces? ¿O acá hay un amarre? ¿O es un trabajo ya que viene premeditado? Tú dime, yo te diré, y después yo me escondo y tú te escondes y por lo bajo hay algo. La cosa hay que ser clara, señor. Y ahora, Modesto Hull, que estuvo suspendido 120 días, ¿con qué moral puede salir a hablar de sobre corrupción, anticorrupción? Puede hablar. No, por favor, pues, señor. Lo invito a esta radio, a Modesto Hull, cuando quiera, que venga aquí a hablar aquí sobre corrupción y a hablar sobre ética moral. No, pues, señor, aquí no se va a venir a engañar al pueblo, por favor. Entonces, ¿qué hizo Modesto Hull en los 120 días que estuvo suspendido del mismo Congreso? En Huaraz. ¿Y qué hizo en Huaraz? ¿No fue su asesor de repente interno de César Álvarez? ¿Ah? ¿A solapado? Preguntémosle las cosas claras, señor. Aquí se habla las cosas con propiedad y con razonamiento y con lógica. Entonces, no vengamos, pues, a querernos desgarrar las vestiduras o tapar la luz del día con un dedo, que no pasó nada. El que nada la debe, nada teme, señor. Y aquí las cosas son claras. Y si queremos corregir a nuestro Ancash, queremos que nuestro Ancash siga siendo el de siempre, primero, señor, combatamos la corrupción a todo nivel. Y esta vez que hay la feria de candidatos para todos los niveles, tengamos que pensar claramente si vamos a elegir o no vamos a las urnas. Porque ya estamos cansados de tanto delincuente que va a competir y dice que va a hacer algo. Que sean más francos, van a robar, digan de frente. ¿Y el pueblo tiene la culpa? No, señor, la mafia tiene la culpa. Porque el pueblo a veces no vota, pero a la final aparece como ganador A o B o C. ¿Por qué? Porque maneja la mafia, pues, señor. Estas cosas tienen que ser claras. Así que nuestro Ancash, como ha sido, como ha relucido, como su Huascarán, tiene que retomar esa posición siempre y cuando nos pongamos bien los pantalones y digamos las cosas por su nombre. Así que yo invito a todos aquellos que están haciendo propaganda, se van a la televisión ahora. ¿Con qué moral, señor Modesto Hull, que usted puede salir en un programa de televisión? Primero, pues, señor, lave los trapos en casa, por favor. Entonces, acá no vamos a venir a querer acusar a A, B, a C, cuando primero averigüemos qué es lo que está pasando. Las cosas quedan claras, señor. La inmunidad parlamentaria a mí me llega por ningún sitio, porque aquí le voy a decir la verdad, y lo sé de cerca. Y en Huasta mismo, que usted es hijo predilecto de Huasta, ha nacido en Huasta. ¿Qué está haciendo por su tierra? Nada, pues, señor. Entonces, si no quieres a tu tierra donde naciste, peor quedarás, pues, al resto. Y usted habla de Huaraz y no habla desde su tierra, es porque no quiere, pues, señor. Usted desconoce a su madre, a su padre, a su misma madre chica, a su país donde vio la luz del día, a su pequeño país donde vio la luz del día, ni lo menciona ni le interesa lo que pasa. Y sí, cuando se trata del presidente de la región, hay que hablar bien o hay que hablar mal según cómo se mueve la ola. Entonces las cosas son claras acá, señor. Y el amigo también, Freddy Otárola, de igual manera, como presidente del Congreso, que mande a investigar, pues, pero que investigue en serio y que no quede en cero como Modesto Hull gastó tanto dinero en su comisión para cero, resultado cero. La Contraloría, resultado cero. O sea, pues, el señor César Álvarez, hay que endiosarlo, pues, un candidato más para nuestros santos peruanos. Muy bien, vamos a entrar a nuestro tema del día. Hablando de los mineros, que hemos visto en Lima, en la Plaza 2 de Mayo, han hecho ahí su refugio, ahí han estado irenos, y todo el mundo puede pensar, pues, que los mineros informales, pobrecitos de ellos, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? Eso no es así, señores. Los mineros informales, lo vamos a hablar, después lo vamos a comentar. El explosivo crecimiento del precio del oro explica el actual conflicto de los trabajadores mineros y los grandes intereses que se mueven detrás. Es de la dinámica del precio del oro que ha convertido en un refugio natural para los inversionistas de todo tipo. En nuestro caso, la presencia de mafias internacionales que promueven la explotación ilegal, de la cual muchos trabajadores mineros son el inicio de su cadena productiva. Así, las exportaciones de la minería ilegal han crecido exponencialmente. En el año 2005 alcanzaban 84 millones de dólares. En el 2011, la cifra llega a 1.800 millones de dólares. Un crecimiento, pero exorbitante, ¿no? Y se estima que en el 2013 bordeó los 2.500 millones de dólares. Se comienza un año con 84 millones de dólares y para este año se estima 2.500 millones de dólares. Mientras que el narcotráfico, a quien le hacen y todo, que descubren hoy día una casa con droga, que mañana dice que descubre, esas son patrañas nada más. El narcotráfico, para las mismas fechas, o sea, para los mismos años que hemos hablado, alcanzó 875 millones de dólares. Para el 2011, 1.200 millones de dólares. Y para el 2013, 1.500 millones de dólares. Entonces, ¿qué significa? Que ahora se gana más exportando ilegalmente el oro que produciendo cocaína. Y todos creen que la cocaína es la que da más plata. Esta es la cosa clara, señor. El valor, pues, de una onza de oro, que está en 1.300 dólares, equivale a cerca de 2 kilos de droga. Entonces, hablemos, pues, señores. ¿Dónde están las autoridades? ¿Dónde están los grandes servicios de inteligencia que tiene la Policía Nacional? Cero balas, pues, señor. Y si ahí eran decomisados 600 kilos de droga de alta, dice, calidad, de pureza, no sé qué tanto, ¿dónde está esa droga? ¿Dónde va a parar, señor? Respuesta, señor ministro del Interior. Otro. Lo que diferencia a los mineros artesanales, informales e ilegales, no son aspectos técnicos productivos, es decir, la explotación manual e instrumentos precarios, sino su reconocimiento legal o no, y su dependencia de las grandes mafias que controlan las plantas de beneficio, como son las plantas instaladas en Chala, en Mala, en Huamachuco, etc., a las que abastecen con el mineral extraído para que después de procesarlo, lo exporten ilegalmente. ¿Y quién está dentro? Los mafiosos. Definitivamente todo es mafia. En Madre de Dios, el material y tratamiento con mercurio, y las mafias simplemente compran el producto final. ¿Ah? Se han dado varios decretos legislativos en el afán de formalizar a los mineros ilegales que abastecen a las ilegales plantas de beneficio, como dijimos antes. Así, bastaba que hasta diciembre de 2012 presentaran una simple declaración de compromiso de cumplir con otros requisitos para que ya se les considerara como informales, que estaban en proceso de formalización. Pero uno de estos exigía que el ahora considerado informal presentara un contrato de explotación, donde debía demostrar que el material que extraía del lugar que no le pertenecía estaba convalidado por un acuerdo con el titular del terreno, concesión comunal, etc. Esto es lo que no aceptan y quienes quieren continuar extrayendo el material en zonas que son propiedad de los comuneros, especialmente, o parceleros, o concesiones a empresas y particulares. El plazo vence el 19 de abril de este año, entre otros, el contrato de explotación, y dejen de ser simples aprovechadores convenidos de lo ajeno e instrumentos de las mafias. Esta industria ilegal además favorece un ámbito que fomenta la violencia, chantaje y corrupción. El problema es complejo. Quizás un plan estatal para la reconversión en estos mineros y otras actividades productivas sería una solución. Entonces, señores, saquémonos la careta de... Y no digamos, pobrecitos los mineros, pobrecitos los informales, ¿de qué van a trabajar? Simplemente son más mafiosos que los que venden droga, que los narcotraficantes, señores. Lo hemos demostrado con cifras. Muy bien, seguiremos con el programa. humano que antes tuve en el nido de un gran árbol. Hermano que yo tenía en el jardín de la infancia, donde en hoy día caminará o habrán vuelto a ser el barro, donde en hoy noche descansará como una piedra sin sepulcro, como una piedra sin sepulcro. ¿Acaso como la sabe? Este es tu programa Forjando Peruanidad. ¿Acaso como gaviotas en los mares espumosos, esquivando a las olas, tiran la red a la nada, embestido por las aguas, el recoger un pez pobre, el recoger un pez pobre? La mejor música nacional, forjando peruanidad, esparciendo las semillas al corazón de las rocas, con sus manos talando las arrugas de la tierra, vacilando con la yunta, vacilando con la yunta. Pronto serán ese día con la aurora sonriente, pronto serán esa noche sin el grito de silencio. Tú y yo, mi gran hermano, volveremos a juntarnos. Kawanyu, kawau, kechayay, volveremos a reunirnos. Volveremos a abrazarnos, tú y yo, mi gran hermano. En la parte musical hemos escuchado este hermoso huayno de la composición del maestro Ranulfo Fuentes Rojas, quien radica actualmente en España, en la voz del dúo José María Arguedas y sus guitarras, Walter y Julio Malalema. Este tema se encuentra en el álbum Zorros de Arriba y está grabado para Discos Volcán del Perú el año 1989. Lleva por título Hermano. Forjando Peruanidad, en defensa y difusión de la cultura nacional, auténticamente peruanista, se transmite en diferentes plataformas de comunicación. Forjando Peruanidad, con la dirección y conducción del doctor Luis Lara Márquez, difunde noticias, comentarios, temas de actualidad y la mejor música peruana de todas las épocas. Forjando Peruanidad. Escúchelo todos los sábados de 7 a 9 de la mañana por Radio Santa Rosa desde Lima, Perú. Regreso a mi Chiquián, contemplo su llanura. Hotel hotel turístico Los Nogales de Chiquián, con su arquitectura típica y paisaje natural. Ofrece habitaciones alfombradas, matrimoniales, simples, dobles, triples y familiares. Conozca y disfrute la habitación Inti y la habitación Quilla. Baño privado y agua caliente las 24 horas. Televisión por cable, internet satelital, wifi gratis. Amplios jardines de eterna primavera. Servicio de cafetería, restaurante, lavandería y cochera full seguridad. Aceptamos tarjeta internacional Visa. Hotel turístico Los Nogales de Chiquián. Espera su visita. Girón Comercio número 1301, a una cuadra del óvalo Luis Pardo, ciudad de Chiquián, Espejito del Cielo, provincia de Boloñés y Ancash. Reservaciones a los teléfonos 043-447121, 043-447202. En Lima, 01-460-8037. Celular 988-36-7778. RPM, numeral 018-9994. Visita Chiquián, pórtico de la cordillera Guayuas y el circuito Oro de los Andes. Para Chiquián, Espejito del Cielo, Manuel Lara Márquez. Forjando Peronía, su programa que se transmite todos los días sábados de 7 a 9 de la mañana, es el horario estelar, que según nos dicen pues las encuestas de nuestra provincia, tenemos una sintonía muy amplia y que todos nos escuchan. Bueno, ellos son los que saben y nadie les exige a nadie que exige, son libres de escuchar el programa que quieran. Pero nosotros al hacer programa hacemos lo mejor posible, le traemos la mejor música. Muchos nos han dicho, y eso hay que decirlo en este programa, tengo que aclarar, y a mí me gustan las cosas claras, que yo no pongo música de artistas chiquianos o bolognesinos. Este programa se llama Forjando Peruanidad. Yo no quiero decir que no lo pongo, de vez en cuando pongo. El día del aniversario de mi provincia, por ejemplo, pondré toda la música de mi provincia bolonesa. Y así, porque aquí se va trabajando a nivel nacional. Yo no voy a parcializar a un solo lado. No quiero decir que mis amigos, mis colegas, mis compañeros, mis paisanos, que sea, no valen más o menos, no. El público es el que califica, yo no tengo que calificarlos. Si ellos destacan, en buena hora, bienvenido. Y sería un orgullo. Entonces las cosas son claras. No van a decir que yo ponga tema de Chiquián, pon tema de Chiquián. Y ya me tienen cansado en el correo, me llaman al teléfono, se ocultan con un teléfono público. Por favor, pues, pero entonces pues, vean más cosas constructivas este programa. Vengan, sino acá a la radio, aquí se habla, se coordina un día viernes, miércoles por decirle, y tienen la hora que quieran. Yo no les voy a cobrar un centavo, ni les voy a decir ni siquiera nada, simplemente vienen, cumplen y se van. Pero documentados y hablen cosas coherentes, porque este programa es cultural. ¿Ya? Así que vamos entonces, no cansamos más. Bueno, el tiempo se va a hacer corto, doctor Ladera. Vamos con nuestro tema principal del día de hoy, que es lo básico, el pilar de la sociedad, el Día Mundial de la Educación. Efectivamente, el primer día de abril se conmemora el Día Mundial de la Educación. 1 de abril. Se celebra el Día Mundial de la Educación Peruana porque es el primer día de la apertura del año escolar en todo el país. Esto en los últimos años ha sido modificado. Hoy los niños empiezan a estudiar en el mes de marzo. El primer día de clases reúne a los estudiantes del nivel primaria, secundaria e inicial de todo el país que ansiosos de aprender ingresan a las aulas, a la escuela, al templo del saber, donde el profesor los espera con cariño y voluntad. Durante la labor escolar, aprenderán los secretos de las ciencias, el cumplimiento del deber, hasta llegar a convertirse en buenos ciudadanos, entre los que surgirán más adelante los conductores de la nación, de la patria. La educación es la observancia en torno al desarrollo y sistemático perfeccionamiento de las facultades mentales y éticas del niño y del adolescente. La educación actual postula a la preparación para la vida y el trabajo basamento filosófico atado a la ocupación y a la actividad en la producción. Principio que debe ser hermanado a procedimientos metodológicos científicos con el fin de hallar la certidumbre y los fundamentos, una conveniencia curricular, gestión que debe correr a cuenta de maestros y maestras en educación del niño, a peritos especialistas en condiciones pedagógicas y socioeconómicas. La Constitución Política del Perú nos dice que la educación promueve al conocimiento y la práctica de las ciencias, las artes, las letras, el deporte. Es contribuir con el desarrollo social a desarrollar un gran respeto entre los seres humanos y lograr un verdadero sistema democrático. Las ciencias y las letras son el alimento de la juventud y el recreo de la vejez. Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Se alza una voz. La mejor música peruana de todas las épocas, forjando peruanidad. Programa Forjando Peruanidad. En la parte musical hemos escuchado esta vez un huayno de la composición del maestro y doctor Ricardo Dolorero Urbano, en la voz inconfundible de la maestra Diva Palomino, guantina también ella, con el acompañamiento de las guitarras de Máximo Pizarro y Ramiro Porras Pino. Y este disco, este volumen, dirían, o donde se encuentra este hermoso huayno, se llama Voz y Canto, grabado en Huamanga Producciones en Lima el año 2004. Y exactamente el tema que hemos escuchado, el huayno, también lleva el nombre Voz y Canto. Así, su programa radial Forjando Peruanidad, a las 7:45 minutos de la mañana, estamos pasándoles a ustedes, transmitiéndoles la mejor música peruana de todas las épocas y con sus temas de actualidad y con temas de cultura. Doctor Ladera, continuamos. Bueno, vamos a recordar ahora los aniversarios de diferentes provincias de nuestro país. La región Piura, por ejemplo, Ayabaca, la provincia de Ayabaca, mañana domingo 30 de marzo estará celebrando 153 aniversario de su creación política. La provincia de Ayabaca fue creada por una ley del 30 de marzo de 1861. Su capital, llamada también Ayabaca, se ubica a 2.715 metros sobre el nivel del mar. Su territorio presenta una gran variedad de altitudes. Por ejemplo, Suyo, así se llama el pueblo Suyo, está a 200 metros sobre el nivel del mar, y Cerro Negro a 3.990 metros sobre el nivel del mar. Esta característica, variada en su altitud, origina una diversidad de climas, desde el seco y cálido hasta el muy húmedo y frío. Sin embargo, la temperatura promedio es de 14 grados centígrados. En alusión a las constantes lluvias que caen en las regiones bajas de la provincia, hay un dicho que reza: el año tiene 12 meses, pero en Ayabaca llueve 13. Ayabaca tiene una superficie de 5.230 kilómetros cuadrados y una población estimada en 135.980 habitantes. Estimación del Instituto Nacional de Estadística e Informática, extendida en 10 distritos: Ayabaca, Sitges, Montero, Jilili, Suyo, Palmas, Lagunas, Sapillica, Frías y Pacaypampa. Por otro lado, esta hermosa provincia se ubica entre las cordilleras occidental y oriental y se halla a 213 kilómetros al noreste de la ciudad de Piura. Varios ríos cruzan su territorio, pero el más importante es el río Quirós. Saludos en su aniversario a los hermanos de Ayabaca. Libras de oro se bebieron en champán, 300 libras de oro se bebieron en champán, Car con Aguanauriche y don Genaro Barragán, Car con Aguanauriche y don Genaro Barragán. ¿Quién se llevó el cupo de la hacienda de Tumán? ¿Quién se llevó el cupo de la hacienda de Tumán? Echándole fuego a la caña el verdugo de Chumán, echándole fuego a la caña el verdugo de Chumán. Ay sí, son poderes que nacieron en esta bella ciudad, Ferrañafe tan querido que jamás forjando peruanidad. Hijos que enseñaron a la tierra a cultivar, Car con Aguanauriche y don Genaro Barragán, con sus hijos que enseñaron a la tierra a cultivar, Car con Aguanauriche y don Genaro Barragán. Yo soy cholo montonero de los tiempos de Chumán. Con mi revólver en el cinto y machete en la cintura, no hay quien me diga una lisura, paisano. Segunda fiesta norteña. Salud, Lázaro Tello. Forjando peruanidad. ¿Quién se llevó el cupo de la hacienda de Tunán? ¿Quién se llevó el cupo de la hacienda de Tunán? Echándole fuego a la caña el verdugo de Chumán. Echándole fuego a la caña el verdugo de Chumán. Ay sí, son poderes que nacieron en esta bella ciudad. Perrañafe tan querido que jamás te olvidarán. Con sus hijos que enseñaron a la tierra cultivar. Carmona con Abriche, don Genaro Barragán. Con sus hijos que enseñaron a la tierra cultivar. Carmona con Abriche, don Genaro Barragán. Muy bien, saludando a nuestros hermanos de Ayabaca que están cumpliendo aniversario en su creación política. Hemos escuchado esta marinera norteña del maestro José Mena Tello, interpretado por el conjunto Fiesta Norteña, álbum con sabor a norte, disco sonoro del Perú, año 1970. 300 libras de oro lleva por título esta hermosa marinera. Así estamos saludando a provincias que están de aniversario en el interior de nuestro país, de quien debemos recordarlo de esta forma. Eso es lo que hacemos, coincidir los aniversarios de creación política u otras fechas que se destacan en el interior del país y por supuesto vamos poniendo música que es coherente con esas fechas. Tenemos invitaciones que nos han llegado al programa. El día de hoy, sábado 29 de marzo, en la Peña Casa del Canto, que queda en el Jirón Cervantes 117, esto está en el cercado de Lima, como referencia al costado del Club Apurímac, los que conocen, cuadra 2 de la Avenida Brasil. Ahí se va a llevar a cabo el segundo Festival del Arpa y Violín. Marco musical, violín Raúl Cule y arpa Rufino Cule. Asimismo, la interpretación de artistas, como es el caso de Sila Illanes, María Jesús Rodríguez, también, que no es la Mishki, por si acaso es otra artista, Mujer Ayacuchana, Galancito del Sur, Pedro Valencia, entre otros. Se ofrecerán platos típicos, estacionamiento y seguridad garantizada. Cualquier informe al 95-91-29-062. El día de mañana, domingo 30, es el séptimo aniversario artístico del compositor e intérprete ancashino Elber Villalba Pinedo. Esto será en la Peña Turística Princesita de Yungay a partir del mediodía, ubicado, para todos que ya conocemos o aquellos que no saben, Jirón Manuel Asensio Segura 167, frente al Mega Plaza. Una gama de artistas que estarán ahí acompañando al amigo Elber, y también va a ser un lanzamiento de una nueva producción que lo ha titulado Hombre Andino. A propósito de ello, nos ha hecho llegar un ejemplar. Muchas gracias, Elber. Estaremos escuchando y analizando tus temas que integran, que son 16 temas que conforman Hombre Andino Corongo Ancash Perú. Luego invitamos, para aquellos amantes de la música, del concierto que se llevará a cabo en el Himna de Miraflores el día miércoles 9 de abril a partir de las 7:30 de la noche. Esta es la presentación de un disco del gran amigo y ahora destacado guitarrista, concertista de guitarra, Rolando Carrasco Segovia. El disco se titula, el que lo va a presentar, Pacha Sirena, con la intervención de él, por supuesto, como principal guitarrista. Y las cantantes invitadas, tenemos a Consuelo Gerí, ¿no? Después tenemos a Sammy Juárez, Rosa Guzmán, Quillari, Sonia Caguana, Saigua, Sila Illanes, Edith Ramos. No se olviden de acudir el miércoles 19 a partir de las 9, perdón, de abril a las 7:30 en el IMN Miraflores, Avenida Angamos Oeste 120, como referencia Angamos esquina con la Avenida Arequipa. Por otro lado, tenemos la invitación del 34 aniversario artístico del gran maestro, músico, compositor y ejecutante y cantante Antonio Carrión Támara. 1980-2014. Se llevará a cabo el domingo 13 de abril a partir del mediodía en la peña turística Princesita de Yungay. Escuchemos la invitación. Tu amigo Antonio Carrión Támara, músico y compositor yungaíno, celebra 34 aniversario artístico, domingo 13 de abril desde el mediodía, en la Peña Princesita de Yungay, Boulevard de Los Olivos. Sensacional show estelar con las luminarias de nuestro folclor nacional. Conjuntos musicales invitados, marco musical estable, Lejanías del Perú, una fiesta inolvidable, exquisitos platos típicos, en defensa de la tradición e identidad ancashina, domingo 13 de abril. Antonio Carrión Támara. También la invitación, una nota que nos ha hecho llegar la Hermandad San Pedro de Corongo, oficio 014-2014, dirigido al doctor Luis Lara Márquez, dice en la parte textual: en representación de la Asociación Hermandad San Pedro de Corongo, tenemos el agrado de dirigirnos a usted para invitarlo a través de la radio al público que acceda a acompañarnos en la celebración del 35º aniversario, 35 años, de nuestra institución, la Hermandad San Pedro de Corongo, la misma que se realizará el domingo 13 de abril del año en curso a partir de las 10 de la mañana en nuestro local institucional, ubicado en la carretera Panamericana Norte, altura de Tres Ruedas. En la seguridad de contar con su apreciable presencia que valdrá para resaltar este acto institucional, es propicia la ocasión para presentarle nuestra especial consideración y estima personal. Delia Iparraguirre B., presidenta, y Alberto Nuño Vero, secretario de organización de la Hermandad San Pedro de Corongo. Muy bien. Llega el momento, pues, de presentarles la obra cumbre del músico, investigador, compositor y arreglista guanuqueño don Daniel Alomía Robles. El Cóndor pasa Patrimonio Cultural de la Nación, reconocida mediante resolución directoral nacional del Instituto Nacional de Cultura número 219, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 12 de abril del 2004, por ser tema de vocación, inspiración y añoranza sobre la majestuosidad del imperio de los incas. Para el día de hoy hemos seleccionado de nuestra colección una interpretación a cargo de un ejecutante de la guitarra, nacido el 31 de octubre del año 1963 en la ciudad de Manchester, del país de Inglaterra. El tema del Cóndor Pasa se encuentra grabado en el álbum Contemplación, para la disquera EMI de Inglaterra, el año 1988. Nos referimos al maestro músico y concertista de guitarra de fama internacional, Johnny Marr, de Inglaterra. Thank you. forjando peruanidad. Escuchamos el tema emblemático de su programa Forjando Peruanidad, el Cóndor Pasa Patrimonio Cultural de la Nación. Justamente el año pasado se celebró el centenario de puesta en escena de esta gran obra del músico, investigador y compositor, el maestro don Daniel Alomía Robles. Radio Santa Rosa, comunicando buenas nuevas en tu vida. Los traperos de Maús San Agustín trabajamos para compartir con los más pobres que necesitan apoyo urgente. La ropa, zapatos, muebles, libros y todo aquello que ya no usas en casa pero que todavía sirve, son muy útiles en guarderías, comedores, cunas, albergues. Llámanos, nosotros recogeremos los objetos usados. Nuestros teléfonos son 467-0577 y 467-0495. Porque la miseria no puede esperar. Tenemos que apurarnos. Traperos de Maús San Agustín. Desde 1959, al servicio de los más pobres en el Perú. Recuerde, nuestros teléfonos son 467-0577 y 467-0495. ¡Estrella! ¿Qué dijo? Mamá, este año Pepito ya va al colegio. Y él, como nosotros, pide... Niños brillantes con camisas y pantalones Estrella. Ventas por mayor y menor en Girón Huánuco 1539, Galería Guadalupe, La Victoria. Camisas Estrella, llévame contigo. Los sábados de 9 a 10 de la mañana, escuchen Radio Santa Rosa su programa Tradiciones del Perú. Música, entrevistas, reseñas. Tradiciones del Perú, con la dirección y conducción del profesor Ever Álvarez Salinas, los sábados de 9 a 10 de la mañana. Grande y digno es el Señor. ¡Nos vamos de retiro! ¡Sí! ¿Estabas esperando un encuentro con Cristo? Radio Santa Rosa te invita el próximo 12 de abril a vivir una experiencia de preparación a la Semana Santa. Un espacio para vivir las buenas nuevas en tu vida. ¡Anímate! Informes 427-7488, 426-6587. Radio Santa Rosa, la primera emisora católica del Perú. La experiencia nacional e internacional enseña que en casos de terremotos o desastres naturales, las comunicaciones se congestionan. Debemos estar preparados. Lo más importante, mantén la calma, evita llamar y menos insistir. Utiliza los mensajes de texto o la internet para comunicarte. Y si estás en la zona de emergencia, marca el 119 y deja un mensaje de voz. Esta es la comunicación luego de una emergencia. Escribe primero y evita llamar. Mayor información en www.mtc.gov.pe o con tu operador de servicios, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Para el Perú y el mundo, Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Forjando peruanidad, en defensa y difusión de la cultura nacional, auténticamente peruanista, se transmite en diferentes plataformas de comunicación. Forjando peruanidad, con la dirección y conducción del doctor Luis Lara Márquez, difunde noticias, comentarios, temas de actualidad y la mejor música peruana de todas las épocas. Forjando Peruanidad. Escúchelo todos los sábados de 7 a 9 de la mañana por Radio Santa Rosa desde Lima, Perú. Forjando Peruanidad, su programa que se transmite todos los días sábados de 7 a 9 de la mañana por esta su emisora amiga Radio Santa Rosa, los 1500 kilociclos de la amplitud modulada, saliendo paralelamente a los 105.1 de la frecuencia modulada estéreo, llegando así nítidamente a toda la zona sur de Lima. A nivel nacional, en los 6045 kHz de la onda corta. A nivel mundial, en la página web www.radiosantarosa.com.pe. Y en enlace directo, en tiempo real y sin interrupciones, con Radio Satélite de la ciudad de Chiquián, Bolonés y Ancash, en los 92.5 de la frecuencia modulada estéreo, llegando nítidamente a nuestros 15 distritos de nuestra provincia de Bolonés, llegando también a las provincias de Mayo, Loricocha, Guamalíes, dejando a Huocros, a Recuay y también a Cajatambo, que está al otro lado de nuestra cordillera Guayhuash, de nuestra hermosa cordillera Guayhuash, que está más descuidada, pareciera que nadie habita en ese lugar. Muy bien, estamos presentando pues su programa Forjando Peruanidad, con temas de actualidad y la mejor música peruana, como decimos, de todas las épocas. Un saludo muy especial a todos nuestros distritos de nuestra provincia, que siempre estamos pendientes de ellos. Abelardo Pardo Lezameta, en la parte de sur de Bolognesi, Antonio Raimondi, a Aki, a Cajacay, a Canis, a Colquioc, a Huasta, a Guayallanca, a Guayacayán, a La Primavera, Mangas, Paclión, San Miguel de Corpanqui, San Pedro de Ticlius y por supuesto pues a nuestro querido y recordado Chiquián, que siempre estaremos atrás de ella en sus quehaceres, ¿no? Porque queremos verla florecer mientras tengamos fuerzas y tengamos la inquietud, que lo hemos tenido siempre y lo tendremos hasta el último día de nuestra vida, de querer ver a nuestra tierra florecer, crecer y por lo menos llevar pues ese, ya que lo bautizaron como espejito del cielo, por lo menos pues que se vea algo de eso, porque ahorita todo es un nubarrón que pasa por todo, es problema. Se descuida todo aspecto en toda nuestra provincia, en nuestra tierra, especialmente de Chiquián hablo, y eso no es correcto. Las autoridades, por favor, en los meses que les queda, hagan algo. Vamos a ver algo, y porque si no, de lo contrario, ¿qué estamos haciendo? ¿Queremos a nuestra tierra o no queremos a nuestra tierra? Muy bien, hablando de Chiquián, tenemos en la línea telefónica a nuestro corresponsal, el señor Alex Millacuri, desde Chiquián, informando para su programa Forjando Peruanidad. Alex, muy buenos días, adelante. Muy buenos días, doctor Luis Lara Márquez, buenos días a todos los oyentes del programa Forjando Peruanidad, como todos los sábados. Este es nuestro reporte en esta oportunidad desde el distrito de Huayanca. Acabamos de llegar, luego de haber pasado una zona donde está caído la vía, hemos comprobado in situ, a pocos metros de la laguna de Contaycocha, a esta zona de Boyanca, continúan haciendo unos trabajos de mantenimiento con una vía alterna para poder ingresar hasta Boyanca y continuar su ruta por la zona de la región Huánuco. Indicamos también que en horas de la madrugada hemos podido apreciar de las caídas de algunas piedras en la vía de Chiquián hacia Mojón. Debido a que en estos últimos días está cayendo fuerte la lluvia en la provincia de Bolognesi, ha afectado sobre todo las carreteras que unen al interior de los distritos de la provincia de Bolognesi. Tal es el caso, el distrito de Ticlius, los 8 pueblos que se encuentran en esta zona sur de nuestra provincia de Bolognesi, están incomunicados. Realmente hemos estado también por esta zona y hemos podido apreciar y tenemos la filmación, las fotografías de cómo ha sido pues afectado seriamente, más de 200 metros de distancia que ha caído en el sector de Pororoche y continúa cediendo esta zona. Ha derribado el puente que se encontraba y la zona de la carretera realmente ha sido afectado seriamente. la población, los niños, los jóvenes, los pacientes que se encuentran, pues, ellos en esta zona, salen haciendo una caminata de 2 a 3 horas para poder bordear y continuar su recorrido. Hay veces también donde no encuentran unidad y el precio se ha exagerado para poder transportar a los pobladores de la zona sur y para trasladar los alimentos de primera necesidad. Esto también viene afectando a la población, por lo que hacen un llamado a nuestras autoridades para poder ver el trabajo de un equipo de contingencia. Ha llegado una maquinaria pesada de la Dirección de Transporte y Comunicaciones al ver la gran cantidad de rocas, desmonte, ha hecho solamente un pequeño trabajo y no ha podido avanzar, por lo que las autoridades han solicitado mayor apoyo tanto al gobierno provincial y al gobierno regional, porque aquí están hablando de más de 8 pueblos que se encuentran incomunicados, realmente preocupante en esta zona. Cambiemos de tema. El día martes se ha llevado un paro que ha convocado el Centro Poblado de Carcas. Aquí los pobladores de Carcas han hecho frente a una compañía minera desalojando a la empresa minera Purísima Alfa y Omega. Ellos estaban operando en el mismo corazón de un centro arqueológico a pocos kilómetros de Carcas, y la población se ha dado cuenta por las voladuras, porque está afectando seriamente los restos arqueológicos, y para preservar este patrimonio arqueológico han desalojado a esta compañía minera, donde han dado muestra de unidad sus autoridades, el alcalde, el presidente de la comunidad y la población en general en el centro poblado de Carca, distrito de Chiquián. Por otro lado, la información, el centro de salud cada día más con más problemas, sobre todo en la atención, debido a que no se cuenta con 2 médicos más, debido a que en estas 2 plazas hasta el momento no viene siendo cubierto, y el otro médico que ha salido por motivo de estudio, dejando pues esta plaza en desierto. La población está haciendo un llamado, debido a que la doctora Mariela Peña Padilla está atendiendo, y por la recarga de trabajo también ella no está encomendando pues a los pobladores de la provincia de Bolognesi. También aquí se hace el llamado para ver a través de la microred y las autoridades que tienen que ver para poder gestionar a los médicos y el personal que debe elaborar para la atención de turno de mañana, tarde, y también para la emergencia. Por otro lado de la información, damos cuenta que en esta zona de Pomapata, los pobladores de Pomapata están construyendo su carretera. La maquinaria que ha llegado de la Dirección Regional de Transportes está haciendo su trabajo, los avances, mientras la maquinaria retroexcavadora hace 7 días salió de Chiquián, recién está por la zona de Muchiquipunta, debido a que en este sector hay un lugar inaccesible para que pueda pasar esta maquinaria pesada. Se espera también que en los próximos días pueda realizar los trabajos y avanzar esta importante construcción desde Machco hasta Pomapata. Por otro lado de la información, este lunes se va a desarrollar una capacitación a la Comisión de Regantes por Alababanca, el lunes desde las 9 de la mañana y el día 7 en la localidad de Carcas, en donde van a abordar temas de manejo de recursos hídricos, importantes temas que estará haciendo conocer los representantes de Alababanca, donde la población está solicitando que hace 4 años quedaron en que Alababanca iba a tener una sede en Chiquián, y hasta el momento no instala un equipo, una comitiva que debe atender a los usuarios, y no está viendo todavía hacer las gestiones hasta la ciudad de Barranca para poder sacar las autorizaciones en las licencias para el manejo del agua. Por otro lado, la información, continúa el recorrido de parte de los candidatos por toda la provincia de Bolognesi. Hemos podido apreciar que las pintas están cada día más avanzando, en las piedras, en los muros, otros con gigantografía. Los candidatos están recorriendo, buscando a sus candidatos para regidores, para las bases de campaña. Cada día más se calienta el panorama electoral en toda la provincia de Bolognesi. Continúan las fuertes lluvias, aunque hoy ha amanecido pues un cielo realmente en la ciudad de Chiquián y en las partes altas despejados, vislumbrantes los nevados de nuestra provincia de Bolognesi. Ya salió la revista Guayuas en su última edición número 35. Está en circulación en toda la provincia de Bolognesi y a nivel nacional, donde encontrará noticias de lo que viene aconteciendo en nuestra provincia de Bolognesi. Esta es la información, amigos del programa Forjando otra Humanidad. Hasta la próxima semana. Muy buenos días. Adelante, estudio. Muchas gracias, Alex. Hasta la próxima semana. Muy brevemente vamos a aclarar ciertas cositas que no nos parece correcto. Y bueno, muchas gracias, Alex, por la comunicación. Estás desde Huallanca, desde el distrito de Huallanca, nos estás comunicando y muchas gracias. Es un esfuerzo que hace nuestro corresponsal. Y además, para llegar a Huallanca, la vía está interrumpida ya más de un mes. Hubo un deslizamiento de roca entre el tramo de la mina Huanzalá hacia Huallanca, pero hasta el día de hoy no se corrige y simplemente hay una vía que han puesto provisional y que es muy riesgoso inclusive pasar ese tramo, pero eso hay que hacer pues porque no hay autoridades, pues simplemente eso es lo que ocurre, no hay autoridades, no sé a qué llamarán autoridades, que llamarán alcalde, presidente de región, todos están pintados en el papel y para cobrar sí y para coimear son los número unos. En Ticlus tenemos el otro gran problema. Ticlus es ahí donde hay que pasar y por aquí esta carretera conecta a toda la zona sur de Bolognesi. Y a más de mes y medio, aislados los señores, 8 pueblos principales que están por ahí, distritos, no tienen cómo tener acceso, tienen problemas con sus los niños, los adultos, los enfermos, todo. Y hay una máquina pues, que han enviado del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, dicho sea de paso, no es el gobierno provincial, que quede claro, porque este señor todo lo hace pasar como si fuera de él. Entonces, la máquina no hace nada ante el deslizamiento, porque es un deslizamiento grande, es una falla geológica la que existe ahí. Entonces, yo creo que no solo es de corregir eso, sino habría que ver de cambiar de ruta en ese tramo. Y para eso, pues tenemos los técnicos, señores. No vamos a insistir en un sitio donde hay una falla geológica metiendo máquinas, estamos más bien arriesgando al maquinista y la máquina. Entonces eso es cuando no hay coordinación, no hay supervisión y no hay autoridades, pues eso es clarísimo. Entonces la autoridad tiene que estar en el sitio, en el lugar de los hechos, no haciendo turismo, pues señores. ¿Ah? ¿Y con qué turismo? Con carros del año, de lujo, pues. ¿Y cuánto gana? ¿De dónde sale? ¿Ah? Ahora que estamos en campaña de elecciones juradas, queremos ver las elecciones juradas de estos señores, a ver cuánto ganan y de dónde sale para tanto lujo y dispendio. Por ahí vamos a ver cómo anda el asunto. Otro que tenemos el día martes, ha hecho un paro el centro poblado de Carcas que pertenece al distrito de Chiquián. Esta irresponsable minera Alfa y Omega, por supuesto amarrada con todas las autoridades, comenzó a hacer su explotación minera en un centro que es arqueológico, de muchos años, conocemos este sitio. Inclusive cuando hemos sido estudiantes de ahí, íbamos de excursión, de paseo, a ver todos estos recorridos. Ahí hay inclusive restos de momias y todo, que lo tienen conservado. Los señores de Carga son bien cuidadosos. Pero viene la minera y hace lo que quiere y arrasa con todo, gracias a la venia de los que le tienen la alfombra, alcaldes, gobernadores, presidentes de la región, los del Ministerio de Energía y Minas en Huaraz, todo le dan pues, la carta abierta. ¿Por qué? Debajo de la mesa corre algo, pues definitivamente. Entonces, muy bien, y lo han desalojado. Amigos de Carcas, que ustedes están en plena audiencia, tienen el respaldo de este programa. Cualquier cosa háganos llegar y estaremos siempre contra el abuso. Nosotros estamos en primera línea. El Centro de Salud Posta Médica de Chiquián, sin médicos, señor. Una sola doctora que se batalla solamente en un turno. Y las postas médicas o los centros de salud, en este caso, decimos posta médica porque eso es lo que es en nuestra ciudad. Entonces, no hay los dos médicos. Un médico tiene la plaza ahí, pero se ha venido a estudiar, dice, cursos de capacitación y ya tiene un año y medio fuera de Chiquián. Gana su sueldo, pero no trabaja en Chiquián. Qué horrible, ¿no? No se puede nombrar a otro, reemplazar. El señor está lucrando, le están pagando una beca para estudiar y no cumple con su trabajo, porque claro, no va a estar dos veces. Él está en Lima y el señor pues no puede estar en Chicán a la vez. Entonces, ¿dónde están pues las autoridades del Ministerio de Salud? ¿Cómo hacen esto? Las enfermeras han abandonado. El personal técnico ha abandonado. Las pequeñas máquinas que habían para rayos X, obsoletas. La camioneta es la única que funciona porque eso sirve para el turismo, pues. Entonces, ¿dónde está, pues, señor? La farmacia no tiene ninguna medicina. Abandonado. Esto es, ¿qué cosa pasa en Chiquián? No entiendo, por favor. Entonces, tenemos que ahora pensar claramente ante la feria de candidatos, de pensar en alguien que sí realmente conoce el problema de cerca, que sí es conoce sus qué es lo que ocurre las 24 horas del día en Chiquián, y no aquellos pues, candidatos golondrinos que con el apetito voraz del canon, que la regalía, que el fondo común van a lucrar, y encima con la testaferría de sus empresas, que además ganan las buenas pros de las obras, las hacen de mala calidad, engordan los bolsillos y se van. Golondrinos. Hay que nombrar a alguien que erradique, que rinda cuenta en su pueblo. Y si lo hizo mal, que lo justicie el pueblo, porque no se va a ir, pues va a estar ahí. Pero aquel que roba, y es golondrino, simplemente roba, se manda a mudar y ahí quedó. ¿Qué contraloría ni nada? Eso todo está arreglado, ¿sí? Eso no hay nada que ver ahí. Así que siempre llamando a ustedes a la reflexión y a ver, pues, aquel que viene pintadito, con sus gorritas, con sus politos, con su traguito, ese simplemente es un ladrón, no es otra cosa, señores. Aquí las cosas se hablan por su nombre. Muy bien. Y tenemos que la Junta de Regantes está, pues, llamando y va a tener unas charlas de a la Barranca, que es a donde, lamentablemente, por una mala administración, los chiquianos, que somos dueños de las aguas de donde nace el río Pativilca, que es el que irriga todo el valle del Pativilca, que desemboca en Barranca, en Pativilca, tenemos que pertenecer a Barranca. ¿Qué tales cosas de la vida, no? En un trámite de Chiquián hay que ir a Barranca, y nosotros somos dueños de la fuente del agua, y hay que ir a rogarles a que nos den una cosa, un documento. Entonces, ¿dónde estamos, señora? ¿Acá hay administración? ¿Hay planificación? ¿O quiénes son los que administran? ¿Quiénes son los que legislan? Por favor, pues, señor. Esto lo cuento como anécdota. Cuando yo llegué al valle del Chillón, nosotros que estamos en la parte alta, que donde está la fuente de agua, pertenecíamos a Puente Piedra. Que en Puente Piedra nada tiene que ver. Y había que venir la gente pagando su pasaje, pasando todo el día. Algunos no tienen ni para su refrigerio. Hacer trámites, pues, señor, en Puente Piedra. El que habla cortó eso, habló con el Ministerio de Agricultura. Y ahora está en su mismo lugar, donde ahí se paga, se administra, se maneja los recursos. ¿Cómo tiene que ser, pues, señor? ¿Por qué tiene que venirse hasta Puente Piedra? Aquí es Puente Piedra. Puente Piedra está sembrado de puro cemento. ¿Qué hay ahí de agricultura? Entonces, todas esas cosas hay que corregir. Y allá, muy bien, pues, pertenecemos a Barranca. ¿Qué tiene que ir Barranca? Barranca pertenece a Lima. No es la fuente, el río nace en nuestras fuentes, en nuestro territorio bolognesino. Así que, señores autoridades, por favor, o se ponen los pantalones, o si no, derívenme pues a mí. Me mandan una cartita a poder, yo lo gestiono para que esto corresponda a Bolognesi, ¿les parece? Muy bien. Doctor Ladera, vamos a continuar con el programa, música, por favor. Música. Ah, nos vamos a música, claro, porque si no nos van a decir que estamos hablando mucho. Muy bien, nos vamos con la pista 9 metros. Flor de Alelí, que le habrás hecho en mi corazón para quererte con frenesí desde aquel momento en que te conocí. Para quererte con frenesí desde aquel momento en que te conocí. Rosa es tu radio. Si ante tus plantas he de caer como un esclavo rendido, forjando peruanidad. Si ante tus plantas he de caer como un esclavo rendido, si una miradita te pido. Es que por ti me siento perdido. Si una miradita te pido, es que por ti me siento perdido. Y yo pensaba dejarme, y yo quería olvidarme. La mirada de tus ojos en los míos se han grabado. Y yo pensaba. Escuchamos en la parte musical este hermoso huayno cajatambino de dominio popular interpretado por el conjunto Horizonte Andino, tema que se encuentra en el álbum Las Nubes, producciones Horizonte Andino, o sea, es una grabación particular de este conjunto, el año 1997. En este conjunto está como integrante el amigo David Vega Rivera y otros más. Ahora, bueno, a David Vega Rivera actualmente se le conoce como solista, como concertista de guitarra, pero en ese tiempo él formaba parte también con su guitarra, pero del conjunto Horizonte Andino. El tema, este huayno cajatambino de dominio popular, lleva por título Flor de Alelí. Doctor Ladera, vamos a ingresar a nuestro momento poético. Vamos a compartir con nuestros amigos oyentes un bonito poema del poeta arequipeño Jorge Bacacorso, que está incluido en este pequeño libro que tengo en la mano, Poesía Revolucionaria del Perú, antología de Alfonso Molina. Jorge Bacacorso tiene un bonito poema que titula Romance del muchacho que llamó a pueblo. En Yanaguara también sonaron campanas llamando a pueblo. Tres mujeres de geranio oliendo a pólvora se subieron a una torre. Oliendo a pólvora, tres mujeres de geranio, con decididos ijares, se subieron a una torre y tocaron hasta remover santos y sillares, albaricoques y nidos. ¡Oh, fresco amor de los huertos! ¡Furia de pólvora! Cuando vinieron los soldados y cortaron los badajos, ya todos habían oído y cruzaban los dos puentes. ¡Oh, fresco amor de geranio! ¡Furia de pólvora! En Yanahuara también sonaron campanas llamando a pueblo. Música nacional, forjando peruanidad. Con la fuerza de mi pueblo podremos ser muy felices. Para no medrar lo ajeno, buscaré nuestras raíces. Niños sagrados del mundo, niño de mis alturas, de los valles y cordilleras, cántenme con alegría. Todos los días me matan y en tu sonrisa renazco. Ojos sagrados del mundo, esperanza del pueblo. Más niños tristes ya no. Ojos sagrados del mundo, cántenme con alegría. Niños sagrados del mundo, cántenme con alegría. Todos los días me matan y en tu sonrisa renazco. Todos los días me matan. Este es tu programa Forjando Peruanidad. Este huayno hermoso, un huayno bien sentido y con mensaje, por supuesto, también ¿no? Un mensaje, por supuesto, humano y solidario, del compositor Carlos Falconi Aramburú, inventado por Martina Portocarrero, acompañada con el conjunto que dirige el maestro don Juan de Dios Rojas. Álbum Maíz, producciones Dolby JR de Ayacucho, año 1988. Lluvia en el alma. Muy bien, doctor Ladera, continuamos. Vamos a saludar en su aniversario a la provincia de Paita, en Piura. Mañana 30 de marzo estará cumpliendo 153 aniversario de su creación política. La provincia de Paita, creada el 30 de marzo de 1861, se ubica en la región central del litoral del departamento de Piura. Tiene una superficie de 1.784 kilómetros cuadrados y una población de 87.468 habitantes, estimación del Instituto Nacional de Estadística. Su capital, la ciudad de Paita, es la tercera en importancia después de Piura y Talara. Fue conocida antiguamente con el nombre de San Francisco de Buenaventura, y por ella llegaban las autoridades coloniales y los productos provenientes de España vía Panamá. Era el puerto de entrada al Virreinato del Perú, Paita. Su principal actividad es la pesca, pero también obtiene ingresos provenientes de las actividades agrícolas, forestales y mineras. Paita tiene 7 distritos: Paita, La Huaca, Arenal, Colán, Amotape, Vichayal y Tamarindo. Saludos en su aniversario a los hermanos de la provincia de Paita, en Piura. Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Peruanidad. We'll be right back. saludando a nuestros hermanos de Paita. Hemos escuchado esta hermosa marinera de dominio popular interpretada por la banda de músicos de la ex Guardia Republicana del Perú. Esta marinera se encuentra en el álbum Bailando la Marinera, disco sonoro del Perú, 1966. San Miguel de Piura lleva por título. Un minuto antes, doctor Ladera, voy a hacer una invitación que me hacen llegar aquí por el correo me están haciendo llegar una invitación. Dice, por encargo del presidente doctor Juan Manuel Lara Márquez, se cita a todos los directivos de la Asociación Chiquián a una asamblea de consejo directivo a realizarse el día domingo 30, o sea, el día de mañana, 30 de marzo de 2014, a las 11 horas, en el lugar Girón Chincha, número 362, urbanización Mesa Redonda, San Martín de Porras. Se ruega puntual asistencia la Secretaría. Vuelvo a repetir, por encargo del presidente, doctor Juan Manuel Lara Márquez, ¿no?, de la Asociación Chiquián, por supuesto, se cita a todos los directivos de la Asociación Chiquián a una asamblea de consejo directivo a realizarse el día domingo 30 de marzo, el día de mañana, a las 11 horas, cito en el Girón Chincha, 362, urbanización Mesa Redonda, San Martín de Porras. Se ruega puntual asistencia la Secretaría. Muy bien, todos los directivos de la Asociación Chiquián están convocados a esta asamblea y creo que es muy oportuno y saludable que se reúna, porque hay mucho que por hacer por nuestra Asociación Chiquián, por la que somos fundadores, y seguir adelante con esta Asociación Chiquián bajo la dirección, esta vez, de mi hermano, el doctor Juan Manuel Alán Márquez. Muy bien, doctor Ladera, continuamos con el programa, por favor. Seguimos en Piura, paisanos piuranos, recordando el mañana 30 de marzo, el 153 aniversario del departamento de Piura. La creación oficial del departamento de Piura fue creado durante el gobierno del mariscal Ramón Castilla por ley del 30 de marzo de 1861. Su superficie abarca 35.898 kilómetros cuadrados. La población estimada por el Instituto Nacional de Estadística es de 1.545.771 habitantes. El departamento de Piura limita al norte con Tumbes y la República del Ecuador, al sur con Lambayeque, al este con Cajamarca y al oeste con el Océano Pacífico. Temperatura promedio anual es de 24 grados centígrados. Todo el año hace calor en Piura. César. División política está isla... Ah, no, tiene islas aparte antes de la división política. Islas Foca y Los Lobos de Tierra. En cuanto a su división política, 8 provincias: Ayabaca, Huancabamba, Morropón, Paita, Piura, Sechura, Sullana y Talara. Tiene, entre todas ellas, 64 distritos. La capital es la ciudad de Piura. Está ubicada a 49 metros sobre el nivel del mar. Prácticamente está al nivel del mar. Ciudades importantes: Piura, Talara, Sullana, Ayabaca, Paita y Chulucana. Saludos a los hermanos piuranos en su aniversario mañana 30 de marzo. Interrumpimos este hermoso tondero para dar pase a nuestro corresponsal desde la ciudad de Huaraz, el periodista César Palma Huerta. César, muy buenos días, adelante. Muy buenos días, amigos de Radio Santa Rosa. Estamos en la ciudad de Huaraz, todavía con mucha preocupación por lo que ha dejado esta secuela, pues, de lo que ha ocurrido con la muerte de Ezequiel Nolasco. Seguimos porque es lo que está ocurriendo en estos días. Pero vamos a tratar de enfocar otras cositas, porque para alegría de los ancashinos se ha programado una audiencia pública en Chimbote el 7 de abril. Los guaracinos estamos reclamando que sea aquí también, pero se están apareciendo nuevamente, se está fortaleciendo la sociedad civil, donde han surgido figuras que en antaño fueron silenciadas, como el caso del señor Víctor Valdivia, del gobierno, del sindicato de trabajadores del gobierno regional de Ancash, quien fue silenciado, según él ha denunciado, evocando a la sociedad guaracina para unirse y armar una caravana y viajar a Chimbote, porque ahora sí parece que va a haber garantías para que se escuche cómo se está manejando el destino del gobierno regional de Ancash. Va a haber facilidades, según ha dicho el señor Víctor Valdivia, pero también acá en Huaraz hay preocupación, por un lado, porque se quiere realmente que se haga esta audiencia pública allá en Chimbote, donde van a estar los representantes de la Contraloría General de la República. De igual manera, el Congreso de la República también va a estar presente. Hay tiempos nuevos que están dando una cierta confianza a la población para que acabe ya, o sea, en todo caso, empiece ya a descubrirse los hilos de la madeja de tanta corrupción que ha habido, que hay aún en el gobierno regional de Ancash. A pesar que hoy día salen Heriberto Benítez, sale el señor Crisólogo, Congresista de la República, salen un presidente de un FEDIP en el Santa, donde se oponen a que se declare en estado de emergencia, se oponen a que se intervenga en la región Ancash. Solitos están dando a conocer cuál Pilatos en esta situación negra que atraviesa nuestra región ancashina. Hacemos votos. Estamos confiados en que la policía, la fiscalía y el Poder Judicial tienen que investigar y tienen que empezar a actuar, cumplir con lo que la ley les manda, el mandato. ¿Cuál es? Esclarecer esta impunidad que se ha vivido, que se vive en la región Ancash. Ese es, doctor, nos va a seguir disculpando, y los oyentes de Radio Santa Rosa no sabemos cómo agarrar estos temas, pero se va perdiendo el miedo, van saliendo muchos personajes que hoy día dicen que han sido amenazados. Hoy día los periodistas, de igual manera, los medios de comunicación, hay de todo en la Viña del Señor. Hay quienes se han confabulado también con el gobierno regional, así como también hay pocos quienes han enfrentado a esta ola de corrupción y que vive nuestra región ancashina. Por eso se abriga la esperanza que el 7 de abril, cuando se desarrolle esta audiencia, se escuche la voz realmente de los representantes de la sociedad civil organizada. Nosotros hacemos un alto porque hoy día hemos tenido un día muy agitado, un día muy problemático, que tiene que ver mucho con la violencia ciudadana. Y es que un sereno ha sido baleado en horas de la madrugada por un sujeto así, a quemarropa, con un revólver, ¿no? Menos mal que en el hospital está diciendo de que no le ha afectado ningún órgano y está va a recuperarse. Pero la violencia ciudadana campea, amigos oyentes, y esperamos pues que el gobierno realmente cuadre esta situación e intervenga. No sabemos, las familias se preocupan, hoy día no hay seguridad para salir en horas de la noche, y eso es sumido en Ancash. ¿A base de qué? ¿Consecuencia de qué? ¿Del canon minero? ¿De la corrupción de los alcaldes, de los regidores, de los consejeros regionales, del presidente regional? Esta situación va a pasar, seguro que sí. Esperamos estar el próximo sábado, quizás con otros temas ya más positivos, y creo que va a ser así. Desde Buenas, César Palma, a Radio Santa Rosa. Muchas gracias, César. Hasta la próxima semana. Muy bien, de acuerdo contigo, ¿no? La violencia está que crece a nivel nacional. Y en Ancash está que, bueno, teóricamente dicen que está creciendo y está creciendo. Lo que pasa es, así pues, para apagar las cosas que están, sueltan a uno, sueltan a otro y comienzan a hacer actos. Bueno, nuestro llamado, pues aquí ya no nos queda más. Al Ministerio del Interior, pues, al gobierno, al presidente de la República, se lo habían tomado. Usted dijo que iba a luchar contra la violencia, la inseguridad ciudadana. Ya, pues, de una vez, ¿cuándo va a tomar papeles en el asunto? Si no es controlable a través de sus autoridades, el ejército, pues, señor, de una vez. Hay que poner orden. No estamos acá a esperar muertes y vidas, salvo que cuando ya le toque a uno, de repente, personalmente, recién se va a preocupar. Así que yo creo que la cosa debe seguir. Muy bien, ya César Palma ha dejado que pendiente para el próximo sábado, estaremos comentando sobre este tema que preocupa realmente, no es porque solamente Sancash, sino a nivel de todo el Perú, la inseguridad es total. Forjando peruanidad. El viejo puente amoroso siempre te espera, siempre te espera. Y tú, veleidoso, sí, ¿cuándo volverás? Y tú, veleidoso, sí, ¿cuándo volverás? Los sauces están muy tristes, los tamarindos resecos, los arenales sedientos, los refresca solo el viento. Ya ni veleidoso sí, ni pena te da. Ya ni veleidoso sí, ni pena te da. Un momento, chamita. ¿Qué pasa, pajarito? Un algarrobo y un sauce bailan de gusto un tondero y piden que el año entrante el río vuelva en enero. Vamos a ver. Forjando peruanidad. De pronto se oyen cohetes, bandas alegres, campanas. Las gentes corren al puente de noche o por la mañana. Es que el río Piura llega, qué felicidad. Es que el río Piura llega, qué felicidad. Un algarrobo y un sauce bailan de gusto un tondero y piden que el año entrante el río vuelva en enero. ¡Venga! Un algarrobo y un sauce bailan de gusto un tondero y piden que el año entrante el río vuelva en enero. Río Piura veleidoso. Saludando a la, al departamento de Piura o región Piura, el día de hoy hemos escuchado este hermoso tondero de dominio popular en la interpretación de Los Chamas. Se encuentra en el álbum Historia Musical de Los Chamas, disco Sonora Radio del Perú, año 1970. Río Piura lleva por título este hermoso tondero. Ingresamos a nuestra página social. El día jueves 3 de abril estará de cumpleaños la señora Erika Lara Alvarado de Smith, quien radica en Inglaterra, mi sobrina Erika, y nos escucha directamente por internet. Erika, recibe los saludos de tu esposo, Matthew Smith, y sus familiares en esas tierras lejanas. Desde el Perú recibes los saludos de tus papás, Manuel, Lara Márquez, tu mamá, Revi Alvarado, así como de tus hermanos, Cindy y Manuel Alberto. Un saludo especialísimo de todos tus tíos, primos, primos hermanos y toda la familia y amistades que te recordamos y apreciamos. Se une a tus saludos tu programa Real Forjando Prioridad y todo su equipo en pleno, deseándote salud y éxitos en tu vida profesional y que pronto visites a nuestro Perú. Felicidades. En la parte musical te vamos a saludar con esta hermosa chuscada de don Víctor Cordero González, interpretado por el dúo de de Félix Carrión Támara en el violín y Elmer Ángeles Espinosa en el arpa. Estos forman el álbum Cuerdas y Ungaínas, Tumpa Producciones, enero año 2008. Lejos y ausente. Amigos oyentes, de esta manera finalizamos otra emisión de tu programa estelar, Forjando Peruanidad, con la convicción de que los mensajes y la música que hemos propalado haya sido del agrado de todos. Forjando Peruanidad, con su amigo Luis Lara Márquez, quien agradece su amable sintonía. Hasta la próxima audición.